Campa, hablemos de lo que pasó hace 68 años en el Luna Park. El 3 de noviembre de 1950, un estadio Luna Park con más de 10.000 personas. Argentina logró el único título mundial al vencer a Denver Chevrolet, que era el equipo un equipo comercial que representaba a los Estados Unidos, por 64-50. Bien, antes de ir a esa final que habla Ricardo González, capitán del equipo, ¿no? Sí, señor. En su momento. Contemos un poquito de lo que fue la previa de ese torneo. Entrenaban en River, ¿no? Entrenaban en River, dedicado exclusivamente a entrenar con el equipo. Dejaron sus trabajos, entre ellos Ricardo González, que estaba en el banco. Y bueno, con Jorge Canavesi, que junto con Oscar Furlon fueron las dos últimas que nos dejaron hace muy poco tiempo, en este 2018, ¿no? Bien, los primeros dos partidos, ¿con quién se enfrenta? Bueno, el primer partido fue con el seleccionado de Francia. El triunfo fue del equipo argentino, 56-42. Y el goleador fue Leopoldo Contarbio, con 14 tantos. Y con ese resultado se clasificó para la ronda final. Y en el debut en la ronda final derrotó a Brasil 40-35, y el goleador fue Oscar Furlon con 18. Escuchemos el dato, es cortito lo que dice Ricardo González, lo vamos a escuchar. El dato que tira sobre los porcentajes, ¿se acuerda? Latente lo que sucedió en el 50. La Argentina gana el torneo con el 72% de tiro de cancha y el 86% de full. Había jugadores en los entrenamientos que buscaban 50-50. Quiere decir que fue un esfuerzo que se hizo. Realmente increíble cómo... No, tiene una memoria, se recuerda todo, detalle por detalle. La tuviste una hora y media. Es una enciclopedia. Puro dato, ¿no? Yo tuve la oportunidad de escuchar la nota y es puro dato. Te abruma. Exactamente. Después, ¿con quién se enfrentó? El segundo partido de la ronda final fue con el representativo de Chile, la victoria argentina 62-41, y precisamente Ricardo González, con 15 puntos, fue el goleador. Y el tercer partido enfrentó nuevamente a Francia, esta vez la victoria fue mucho más amplia, 66-41, y el goleador volvió a ser Oscar Furlon, con 12 tantos. ¿Recordá a la gente cómo se llamó aquella noche de la final? La noche de las antorchas, pues, cuando Argentina salió campeón del mundo y luego de... el micro se retiraba por la avenida Corrientes, todos con antorcha iluminado seguían atrás del micro, y así fueron hasta pasando la 9 de julio festejando ese triunfo que fue histórico, ¿no? De esa noche habla Ricardo González. Nosotros fuimos a la cancha con la convicción que lo podíamos ganar. Y voy a contar una anécdota que poca gente no conoce. Los americanos no protestaron nunca por la pelota. Se jugaba con la pelota de gajo, que se jugaba acá. En el último partido querían jugar con la pelota de ellos. Bueno, se llegó un entendimiento y jugamos un tiempo con la Argentina, digamos, con la pelota, y otro tiempo con la pelota. La Argentina ganó los dos tiempos, así que no le sirvió de mucho. Qué dato, qué tramposos estos americanos, sí, querían hacer trampa ya, Tremendo. Argentina era de cuero y la de los americanos era de material sintético. Sí. Pero no resultó para nada, el cambio no fue favorable a los americanos, Argentina lo pasó por encima. ¿Después de Francia qué vino? Y bueno, después de Francia se fue a la semifinal, ajá, donde venció a Egipto por 68-33, con nuevamente Ricardo González como goleador, con 14 tantos. Seguramente una semifinal para Egipto histórica, ¿no? Porque sí, no me imagino que después, más adelante, haya pasado sin haber visto. Entre 10 seleccionados arribó a la etapa semifinal, ¿no? Exactamente. En ese mundial jugó Yugoslavia, salió último, y uno de los integrantes y el más joven era Borislav Stanković, que durante muchos años, más de 25 años, fue secretario general de FIBA, ¿no? Y Ricardo González, campeón del 50, menciona el trabajo que se hizo en la final. Se llegó al campeonato, a la final, por lo que se trabajó. Estuvimos concentrados 6 meses en River, con 2 preparadores físicos, con Canavesi, don Casimiro González Trilla, toda gente que venía a colaborar. Ahí prácticamente el Estado casi no tuvo nada que ver. La mayoría venían todos gratuitos. Y se llegó a eso por el entrenamiento. A los jugadores, que ya algunos eran casados, bueno, le dieron un subsidio para mantener a su familia, que era lógico. Y bueno, y fue el premio al esfuerzo. Un premio al esfuerzo, 6 meses de concentración y prácticamente gratis, claro. Disputaron el Mundial. Y bueno, tuvieron el premio después que le dio el presidente, ¿no? Claro, pero ¿qué pasó después de ese campeonato mundial del 1950? ¿Qué vino para estos...? Los Juegos Panamericanos de México en 1951, donde Argentina perdió la final con Estados Unidos. ¿Y más tarde? Helsinki. Perdimos el cuarto puesto con Uruguay y quedamos cuarto en Helsinki. Después vino el campeonato universitario de Alemania y otra vez volvieron a ser subcampeones panamericanos en 1955. Y ahí se terminó esa gran generación porque vino la sanción de la Revolución Libertadora. Ahora vamos a escuchar a Ricardo González, que menciona una tristeza, ¿no? Una tristeza absoluta, que habla sobre esta Revolución Libertadora que le quitó un sueño a tantos jugadores, ¿no? Sí, a los 15 de la selección argentina, más los otros que habían también sido convocados en distintas selecciones durante el mandato de Perón. Escúchenlo, que dice Ricardo González. Para mí, ahora tengo 93 años, fue, digamos, la única tristeza que me causó el deporte. Del equipo que habíamos ido a Londres en el año 48, a Melbourne íbamos 6 jugadores de ese equipo. Se va renovando, pero iba Contarvio, a Melbourne, Furlong, Ude, Menini, Roberto Bio y yo. Y por supuesto los que iban avanzando hoy. Y bueno, yo dije, para ir más, antes de irnos, antes de que nos suspendieran, habíamos jugado Palermo y Parque 3 partidos con la selección uruguaya, porque ellos querían ver cómo andaba el equipo de ellos. Nos invitó a Palermo y a Parque, así que un combinado y fuimos a jugar a Uruguay. Los 3 partidos solo ganamos, el seleccionado uruguayo, los uruguayos salieron 3.º en Melbourne. Qué datazo, ¿no? ¿Cómo se acuerda sí, de todo? Sí, que Argentina podía haber estado aspirando al segundo puesto, al título inclusive, ¿no? Título. En los Juegos Olímpicos de Melbourne. Y 1956. La política, cuando está en el medio, sí. Puede hacer cualquier cosa, ¿no? Me parece que... igual, hace mucho tiempo lo hablamos, cuando... O el año pasado, cuando se cumplía un nuevo aniversario, los 67 años en el momento, todavía no son... del todo reconocidos como deben ser estos campeones del 50. Y uno de los pocos reconocimientos, yo fui el que el Senado de la Nación, por una iniciativa de Margarita Stolbizer y Gallardo, el otro uh-huh. diputado. Recordemos que Ricardo González es parte del Salón de la Fama de FIBA. Claro. Y también fue condecorado por la NBA en su momento. Sí, así es. Lo mismo pasó con Furlong y también pasó con Jorge Canavesi, también entrando el año pasado, si mal no digo, al Salón de la Fama, donde fue su hija. Claro, él no pudo concurrir porque estaba en bastante deteriorada su salud. Exactamente, viajó su hija con el nieto y la escuchábamos, me acuerdo, la del año pasado, hablando a Silvia Canavesi aquí sobre lo que fue algo que seguramente no se van a olvidar y es bueno. Y fue también una iniciativa de Horacio Muratore, presidente de FIBA, actual presidente de FIBA argentino, que quiso hacerlo, pero cuando que esté en vida, ¿no? Claro, que más adelante falleció. Que es lo más importante, dice que el homenaje no hay que hacerlo en vida, pero a veces es muy importante, y en este caso me parece que fue espectacular lo que hizo FIBA. De esos 50, de esos campeones de 50, a lo que pasó con la generación dorada, pasó muchísimo tiempo, ¿no? Digo, imagínense lo que hubiese sucedido si no se lo hubiesen bloqueado ese camino al 50, ¿no? Y hubiesen logrado todos los títulos que tenían por delante, pues seguramente lo iban a hacer. Dijo que había 6 jugadores que podían haber seguido jugando por lo menos muchos años más, ¿no? Y en la selección argentina hubiera estado en el Mundial del 59 también, o Chile hubiera llegado con muy buenas posibilidades en ambos fracasó, ¿no? Le preguntaste por la generación dorada y creo que tu pregunta iba a lo que habían logrado, a los logros, ¿no? Pero sí. te habló de otra cosa sobre estos jugadores. Estos muchachos me resultaron, aparte de grandes jugadores, grandes personas. Estos chicos de ahora, y bueno, hoy estás otra vez el básquet en primera línea. Nos faltan chicos, Nos faltan chicos ahora, porque si nos vamos quedando dentro de, si siguen así, si no promueven más el básquet, dentro de 10 años más no vamos a tener, porque tenemos equipo no para ahora, tenemos para ahora, para mañana y para muchos años más. Hay mucha materia prima. Hay mucha materia prima. Mucha materia prima. Que podríamos tener mucho más. Y estos chicos que ayudan y van a seguir colaborando. Podríamos tener mucha materia prima, mucha más de la que tenemos ahora. Pero claro, digo, y lo que hablábamos cuando veníamos en viaje, Ricardo, faltan formadores. Seguramente me van a caer así con un fusil, pero faltan formadores. Sí, porque no se trabaja en la división inferior, realmente. No. Y lo vemos en los clubes de Capital Federal, por ejemplo. Sí. Creo que, salvo alguna excepción, por ahí en Duke Córdoba, de Buenos Aires, después no hay, pero tampoco hay. Vocación. Vocación. No. Lamentablemente, en muchos lugares, los que están a cargo de las formativas tienen que ver con los padres, que son los que pagan la cuota, entonces aparece un altito y lo pones en determinado lugar y salís campeón. Sí, busca más ser infantil, ganar un título, claro, que formar un jugador. Y esa, ya no, por suerte ya no se dice más inferiores, hay que decir formativas como corresponde. Y no hay tanto. Y al margen, los cazatalentos y los scouters del básquet están permanentemente dando vueltas y no hay mucho. Ahora, fíjate, Campa, que antes estaba pintada la cancha de básquet solamente con la línea del básquet. Hoy tenía pintado handball, volei. No, entonces hay una diversidad de ofertas también. Que hay un laburo muy grande del handball y del vóley en cuanto a reclutar chicos altos. Y el básquet se inventó para un deporte alto y que no, muchos no laburan y no hay tampoco un biotipo de gente alta. Entonces, poquito que aparece, si no te lo lleva el vóley, tenés que laburarlo en serio. Y con don Ricardo hablábamos también, y él coincidía conmigo, de que nunca se hizo nada para que el básquetbol fuera algo que se hiciera, que estuviera en las escuelas. Y lo fue superado por el vóley y por el handball, que ahora tienen esos deportes las instituciones que forman a los alumnos. Yo creo que alguien algún día va a tener que hacer un revisionismo, decir la máquina de impedir. No solamente con los 50, no fuimos a los Juegos Olímpicos de Moscú, que una generación que no sabemos hasta dónde podía, no sé si no. Podía ser, pero a dónde podían medirse Cádiz, toda esa gente. Yo la vi en el preolímpico, clasificaron en el 80 y la verdad que ese equipo estaba. Bueno. Toda la vida estaba, nos vamos a quedar pero con la estaba duda. Para el gran salto, bueno, además los jugadores que había. Sí, nosotros somos la máquina de impedir. Y vos, recién un amigo me mandaba un mensaje, ¿no? Dice, la gente del 50 le dieron un premio a un auto, al margen de quién se lo dio, de dónde vino. Sí, sí, sí. Pero si vos ves cuánto ganó la generación dorada cuando en Atenas, ganó menos que un auto. Fíjate, y a esto totalmente. Le cortaron la cabeza por algo. De, sí. Es esto es rarísimo, ¿no? Me hace un análisis, ¿no? De gente de deporte. Y que más se le explotó a la generación dorada. Me quedé perdón, no, ahí más que el hecho del auto, ahí lo que se buscaba era limpiar todo tipo de peronismo. Pero si, era el objetivo. Yo voy al monto, olvídate de todo eso. El monto. Irrisorio, la generación dorada, menos de un auto comparado con. O sea, nosotros estamos en la máquina de impedir permanentemente. Pero, y así todo vamos. Imagínate si hubiéramos organizado. Vamos al fútbol. Emilio, vamos al fútbol. ¿Cuánto ganaron los campeones en el 86? En el Mundial de México 86. En los 78, ¿sabes cuánto ganaron? Un Fiat, no el 147, ¿cómo se llamaba el otro que había? El más chiquito de 147, el de Fiat le dio uno. Y se armó un Bolívar. Racing del campeón del mundo de Pizzuti, una moto. Por eso. Cada uno. Una moto. ¿Y lo que ¿qué se puede esperar del básquet? Pero, fueron afortunados que se llevaron un auto, ¿no? Lo que no se comprende es que se llevaron a estos jugadores por recibir un cheque para comprarse auto. Y los de otros jugadores que participaron pero que no recibieron nada porque no formaban parte del seleccionado, ¿por qué lo sancionaron? Como dice Emilio, porque querían borrar todo lo que era del gobierno. Todo rastro de peronismo, sobre todo el deporte. Es pura política, pero me quedé con algo que decías vos, Ricardo, en cuanto a hoy vas a la cancha y encontrás enmarcada la cancha de vóley, la cancha de balonmano, de no sé, o lo que sea. Sí. Y obviamente esto también demuestra que se achican los horarios y el básquet tiene un horario limitado y entonces, y todo es, con tal de tener más actividades, hacemos lo posible como para reunirlo todo en una misma cancha, porque los demás espacios están ocupados. Y se hace difícil, entonces, así, tratar a un formador, tener un formador de jugadores. Sumale eso, lo que pasa con el femenino, que salvo en algunos lugares, que son excepciones, a las chicas le dan horarios de práctica de femenino tarde con lo que el tema de lo que eso conlleva hoy de la inseguridad de, y el femenino está como subestimado mucho, salvo algunos lugares que no, pero generalmente en el interior está como, y el femenino bienvenido a entrenar a 11 de la noche, y es complicado todo el tema hoy del entorno y todo lo demás. Y bueno, y así todo generamos cosas. Imagínate si tuviéramos un plan y tuviéramos organizado en todos los niveles. Argentina campeón sudamericano, obviamente, fíjate. Sí. Pero bueno, qué sé yo. Volviendo a los campeones del 50, ahora voy al libro mágico que tenés ahí, porque es sensacional. Los datos que tiene ese. Me lo llevo, Campa. Me lo llevo. Me dijiste, ¿lo podés fotocopiar? No, se desarma. Si lo que empezás a pasar hoja por hoja se desarma, no es una reliquia. ¿Qué tenés ahí? ¿Qué partido es? No, vamos a decir los 12 jugadores, hay que mencionarlo, ¿no? Exacto. Bueno, tenemos a Pedro Bustos, sí. Cordobés que vive, ¿no? Sí. Hugo Del Vecchio, el goleador, vamos a aclarar, 64-50 Argentina, 14 puntos en la final, fue fundamental el santafesino. Leopoldo Contarbio, Raúl Pérez Varela, Vito Oliva, Oscar Furlong, Roberto Biau, Rubén Menini, Ricardo González, que era el capitán, Juan Carlos Uder, Omar Monza y Alberto López. El técnico Jorge Canavesi y el ayudante don Casimiro González Trilla. Un equipo inolvidable que, en mi opinión, no tiene todo el reconocimiento que debería tener. Ayer, 3 de noviembre, hace 68 años, y cada año que va pasando debería ser una fiesta. Sí. Debería el Club Palermo juntarse, o el microestadio de River, o donde deberían ser puntos claves para el básquetbol argentino. Y se juntaron ayer por iniciativa de don Ricardo González. Por eso digo, no voy a empezar a caer a decir que nos acordamos de la fecha de Atenas 2004, pero no, es comparaciones, no. Yo digo que el 3 de noviembre fueron los pioneros, ¿no? Debería ser fundamental para el básquetbol argentino. El día del básquetbol, podían ir. El día del básquetbol, algo debería pasar, no solamente mencionarlos vía redes sociales o que quede solamente por una mención en las redes sociales como se maneja hoy en día, ¿no? Yo creo que el fútbol nos lleva una ventaja en eso, que de generación a generación, por más que no lo hayan vivido, los padres le dicen, vos sabés que Argentina fue primero campeón del mundo, 78 campeón, y nosotros en el básquet, porque yo creo que hay una amplia, pero amplísima mayoría de los que van a la cancha que no saben que Argentina fue campeón del mundo en el 50, y hay una cantidad enorme de comunicadores jóvenes que tampoco lo saben, pero es un error, es una consecuencia, no una causa. Alguien institucionalmente debería empezar a promover esto, que no es naftalina, sino simplemente que la historia no empezó ahora. Ahí empezó la historia. Claro, la historia no empezó con, digamos, que sea, con el campeonato hace dos temporadas. Viene de mucho. Y para que el 50 pasó eso, también hubo gente que laburó mucho atrás. Claro. Pero si no es por espontaneidad, tiene que ser por decreto. Porque hay que decir, muchachos, tal día empecemos a recordarlo y que la gente que vaya a la cancha sepa con orgullo que Argentina una vez salió campeón. Es aprendizaje esto que decís, pues, digo. Y bueno, que conozcan quiénes son los campeones del 50. Hoy la gente no. A ver, por ejemplo, ahora, Emi está tirando en redes sociales que estaba hablando Ricardo González. Y la gente lee y dice, ¿pero qué pasó? O los chicos dicen, ¿qué pasó? No saben. ¿Quién es Ricardo González? ¿Quién es Ricardo González? Es que la mayoría piensa que el básquet nació con la generación dorada. Y están equivocados, pero por desconocimiento quizás también. Si no tiene la culpa esa gente, sino... No. ¿Quién no difunde este tema? También, sí, ¿no? Porque hay que difundir todo. Y siguió con la generación del 80. Esto que decís vos. Se frustró de venir a los Juegos Olímpicos. ¿Qué pasó ayer? ¿Cuánta difusión tuvo? A eso voy. ¿Cuánta difusión tuvo estos 68 años? En las redes sociales, en los medios. Ni en los medios. Ninguna. Ni en los... Absolutamente nada. No, nada. Yo creo que no sé, fuimos los únicos que recordamos esta fecha. Tiene difusión a veces cuando el hombre es redondo, ¿viste? 65, 60, 70. Claro. Esto se recordaba en la época, por ejemplo, que estaba Eduardo Alperín en La Nación, y bueno, John Telan, pero lo demás, yo todos los años me hacía una nota sobre el aniversario. Y bueno, trataba de conseguir algún personaje. También, después, en esta época tan egoísta, no tan mezquina, los que hace mucho, por ahí, como Campa y otros más, venimos, che, ¿por qué no lo institucionaliza? Y viene uno y dice, no, pues es un tema de la CAB. No. Y la CAP te dice, pero la competencia fuerte la tienen ellos y ellos también. Entonces, no, te corresponde a vos, te corresponde. Listo, los celos. Pasan los años y pocos saben que Argentina fue campeón del mundo en el 50, le ganó a Estados Unidos, ¿no? Joder, FIBA por ahí, puede que se acuerde del Dream Team de Barcelona 92, sí. Pero no se acuerda del campeón del 50. Yo entiendo, pero acá debe haber una serie de equipos en el mundo que todos los años tienen que tener su homenaje. Pero fijo, porque ahí nació todo, ¿eh? El presente que tenemos hoy nació ahí, en el 50, hace 68 años. Sí, pero nació con desde el punto de vista de resultados. Para llegar al 50 hubo alguien que elaboró antes, sí, profundamente, sí, claro. Sí. Primero perdieron por un doble con Estados Unidos en los Juegos Olímpicos de Londres. Casi el 80% de ese equipo participó de ese Bueno, los campeonatos argentinos, ¿no? Sí, antes del 50. Sí. Yo creo fue el gran primer torneo de nacional. Y el primer triunfo contra un equipo de Estados Unidos fue en 1933. Argentina le ganó un seleccionado de Estados Unidos acá, en el Luna Park, y lo dirigía Paco del Río. A mí me parece que la estrategia comunicacional tiene que existir, porque si no caemos en esto del desconocimiento. A veces la soberbia que te dicen con el mejor ánimo, ¿no? Campazzo es el mejor jugador de la historia de la liga y no saben todo lo que pasó atrás, pero es como que la historia empieza a partir de que yo llegué, ¿no? No de un desconocimiento. A lo mejor por ahí habría que meter una materia obligatoria, decirlo, con historia, como pasa en otros ámbitos, que tenés que estudiar historia de lo que vos vas a difundir. No, es que parece una frase hecha esto de que hay que conocer el pasado para construir el presente. Y es así. Es así. Bueno, yo voy a decir que historia la daba Alberto López, que fue integrante del seleccionado argentino. Fue profesor mío cuando en el Círculo de Periodistas Deportivos, y él hablaba sobre eso. Hablaba por eso. Mejor dicho, introducía la introducción que hizo fue recordando eso, y además hablando de las sanciones que tuvieron todos ellos, ¿no? Por eso digo, ayer, el sábado 3 de noviembre, tuvo más difusión el hecho de que Manu Ginóbili fue al AT&T Center a ver el partido con los Pelicans, partido de temporada, uno más, que lo que pasó en los 68 años. Pero bueno. Pero mucho, como dice Ricardo, por desconocimiento, ¿eh? Totalmente. El periodismo joven de hoy en día se fija más en la NBA, en todas las cosas que pasan. Y dicho esto, por último, me dejás Tiempo Muerto, una película muy buena, un documental, más mejor dicho, de Emilio Gutiérrez. Emilio Gutiérrez. Está muy bueno para lo que quieran conocer el tema. Sí. Puedan conocerlo a través de ese documental. Y también Alma Naranja, una serie de capítulos que hizo Alejandro Pérez. En Deporte TV. Matías Traversa. También pueden conocer lo que fue la historia a partir de esos. Para los que quieran, más que nada audiovisual, ¿no? Y quizás no se inclinan por la lectura. Bueno, lo pueden también conseguir a través de lo audiovisual. Por lo menos hoy estuvo el homenaje a estos campeones en 50, 68 años del único título mundial de Argentina. Encima de eso, el único título mundial, pero pasó muy desapercibido.